teman al Señor. Quien le teme, nunca le va a faltar nada. Cuando yo entiendo eso, es mi deseo genuino de complacerlo y de agradarlo. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Estaba leyendo en la Biblia, en el libro de los Salmos, el capítulo 34 y los versos 9 y 10, que dicen: ustedes teman al Señor, pues quienes le temen nunca les falta nada. Los cachorros del león chillan de hambre, pero los que le buscan al Señor lo tienen todo. Y leyendo esto, me acordé de una persona que un día me dijo: es que a Dios hay que tenerle miedo. Y creo que es un error en el que caemos muchas veces por falta de conocimiento. Y por eso quiero aclarar un poco en esta dosis esta palabra que está en el Salmo 34. Y más que una palabra, esta afirmación que trae una promesa. Me dice que si yo soy fiel, que yo tema al Señor, porque quien le teme nunca le faltará nada. Pero ese temor no es el temor que nosotros estamos acostumbrados a que, o la interpretación que nosotros le damos a lo del temor, porque, ¿saben? No es así. No es de esa manera. ¿Qué es temor? Hay dos tipos de temor. Leí la otra vez frente a algo que afirmó Martín Lutero, en algo muy interesante que leí sobre la Reforma Protestante. Y esto sirve para contestar un poco esta pregunta y para aclarar por qué esta promesa es real para nosotros, es real para ti. Hay dos tipos de temor. Cuando se habla del temor a Dios, y está el temor servil, he aprendido que está el temor servil y el temor filial. Y voy a aclararlos en esta dosis. El temor servil es aquel, por ejemplo, de un empleado que tiene con su jefe, que castiga, que regaña y que cuando hace las cosas mal, pues también es ese jefe que si funcionan las cosas, pues da recompensas por hacer ese buen trabajo o por seguir las instrucciones. Esto es esa mentalidad de tengo que hacer esto bien o me van a castigar. Y sabe una cosa, me he dado cuenta que es la actitud con la cual muchos de nosotros hemos caído, y especialmente las personas que no creen o dicen no creer en Dios, atribuyen a los cristianos. Y los cristianos muchas veces se comportan de esta manera. Piensan que se ama a Dios por miedo. ¿Por miedo a qué? Es que si no amo a Dios me voy para el infierno. O por sus promesas, como la que acabo de leer en el Salmo. Eso es un temor servil. Entonces, William, ¿qué es un temor filial? Que es el que realmente aplica a la hora de este texto que está en el Salmo 34, 9 y 10, que dice: teman al Señor, quien le teme nunca le va a faltar nada. Pues déjame explicarte lo siguiente. El temor filial viene del concepto, o del latín, que tiene que ver con amor y familia, o amor por la familia. El temor filial tiene que ver con el máximo respeto a la autoridad. Y en este caso, ¿quién es? Dios. Teman al Señor, al Dios Todopoderoso, al Eterno. Dios es, en este caso, esa autoridad. Cuando yo entiendo eso, es mi deseo genuino de complacerlo y de agradarlo. A ver, te pongo otro ejemplo. Un hijo que ama y teme a sus padres, pero con temor filial, con el que estoy hablando en segundo caso. Un hijo que ama y que teme a sus padres con temor filial, tiene el deseo, tiene la ansiedad por no desobedecer a sus padres, por no desagradarlos. No porque tenga miedo de que lo castiguen, sino porque el amor que les tiene es tanto y tan profundo que no quiere fallar. Entonces, ¿qué significa temer a Dios? Amarlo tanto, escúchame bien, que solo quieres complacerlo. Nuestro temor a Dios no viene del miedo, no viene porque me van a castigar, sino que vienes de ese anhelo y de ese deseo de su presencia, de su amor en mi vida. Por eso entonces se hace real el Salmo 34:9 en mi vida, cuando me dice: yo debo temerle a Dios, pues quien le teme nunca, nunca, nunca le va a faltar nada. Su amor, su presencia en mi vida. Entonces, también significa que lo respeto, que lo honro, que lo amo, y que a través de lo que yo soy en el día a día, reflejo en mi comportamiento, en mi forma de ser, en mi diario vivir, lo reflejo. Padre, gracias te doy por esta palabra, gracias te doy por lo que me enseñas a través de tus escrituras, Señor, y hoy te pido, Señor, que los que están escuchando esta dosis pongan en práctica lo que es temerte a ti. No eres un Dios de un látigo, no, eres un Dios al cual con profundo respeto, Señor, con profundo deseo y anhelo hay en nuestro corazón de obedecerte, de honrarte, de amarte, porque no queremos fallarte, Señor. Queremos amarte, queremos ser personas sabias. Temerte a ti todos los días es amarte, es vivir de victoria en victoria, de honra en honra, de gloria en gloria contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que se desata la bendición para el que está escuchando esta dosis, y tú obras en el corazón de esa persona ahora mismo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.